coordinación a nivel Loja, ya montando los proyectos finales, los chicos empoderados de sus proyectos, ya con portafolios profesionales de artistas, con conocimientos en gestión, ¿no? Con conocimientos en producción de obras y proyectos de arte contemporáneo, ¿no? Con una iniciación en esa parte, ¿no? Y habrá una exposición en Loja, pero también buscamos hacer una exposición en algún espacio de visibilidad nacional. Bueno, queremos agradecer la participación de Juan Carlos León, quien nos ha acercado hacia el Laboratorio de Arte Zul, una propuesta que se está desarrollando en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y que aún permanecen abiertas las inscripciones para que puedan seleccionar y estén dentro de los 15 talentos seleccionados para culminar con esta exposición. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Recuerden inscribirse en el laboratorio. Muchas gracias. Esa ha sido la participación de Juan Carlos León hablando sobre el proyecto Sur Laboratorio.